Muy buenas tardes, os damos la bienvenida a nuestro podcast que, como ya sabéis, intenta reflexionar acerca del uso que hacemos del lenguaje. Un lenguaje que no solo describe la realidad, sino que es capaz de crearla y recrearla. Y por eso queríamos comenzar hablando un poco sobre las emisoras barriales que son capaces de amplificar esos sonidos cotidianos del barrio, de dar voz a esas protagonistas cotidianas, invisibilizadas y anónimas que hacen que el barrio pueda ser como es y que dan precisamente la oportunidad de que estas personas participen, que su palabra llegue a muchos lugares y, bueno, es como un recurso para articular, para no estar solas, para saber que con otras nuestras vidas son más ricas, más completas. Bueno, teniendo en cuenta que en las radios comunitarias puede participar todo el mundo que quiera, no hay que tener ningún tipo de formación en radio, queríamos que os picara la curiosidad participar en una de estas radios comunitarias. Y queremos dar una serie de consejos para que podáis ir entrenando vuestra voz. Ya sabéis que el poder de la voz es impresionante, porque nuestra voz es como si fuera una parte de nuestro cuerpo. Entonces, como tal, lo podemos entrenar de muchas maneras para que nuestra voz pues llegue a lugares que a veces son insospechados para nosotras mismas. Nuestra voz tiene múltiples registros, aunque casi siempre hablamos quizá en el mismo tono, y sería muy interesante que pudiéramos probarlos cotidianamente, hasta dónde llega nuestra voz. Tomar conciencia poco a poco del diafragma, ¿no? Cómo respiramos, de cómo tomamos aire para que nuestra voz pueda salir con distintas intensidades. Por supuesto, ser consciente de la musicalidad que tenemos en nuestras voces, hacia dónde podemos llegar, qué tonos estamos haciendo, cómo dirigimos nuestras palabras. Jugar siempre, ¿no?, con los ritmos, con la intensidad, para entender la cadencia que tenemos, poder romperla, poder explorar otras, entonar, probar posibilidades graves y agudas. Nuestra voz resuena dentro de nosotras y de otras personas también. Entonces podemos explorar dónde llevamos nuestra voz de nuestro interior y hacia otras personas, cómo les resuena esa voz. ¿Qué atmósferas queremos provocar en el oyente, en la oyente? ¿Qué paisajes sonoros, qué efectos podemos incorporar? Bueno, esperamos que os hayan servido estos pequeños consejos. Ah, y antes de que se nos olvide, la postura es importante. Cuando queramos hablar delante de un micrófono, tenemos que tener los isquiones bien pegados al asiento, y un truco también es poder mover el cuerpo antes de hacerlo. Bailar o lo que a cada cual le surja, pero teniendo en cuenta de que seguramente si nos soltamos un poquito del cuerpo, nuestra voz también saldrá mejor. Bueno, nos despedimos de aquí. Esperamos que os haya sido útil y hasta la próxima. Thank you.